Juégale en el son. Buen día, Hugo, para vos y todos los oyentes de Vientos del Sur. Hoy vamos a volver a viajar, porque el viaje es la metáfora que describe la vida de nuestro personaje invitado de hoy, Nelson González, el director de la orquesta venezolana Nelson y sus estrellas. La noche aquella que fuiste a buscar la leña al río, todo el mundo presagiaba un sentimiento sombrío. El Forastero, Llorándote, Londres, Bailaderos, La Sirena y Llora Corazón, entre otros, son algunos de los temas que introdujeron a Nelson y sus estrellas en el firmamento de la música latinoamericana cuando comenzaba la década del 70. Y las horas se pasan felices bailando el compás de las bandas que tocan la cumbia y la salsa nada más. No importa que el mundo camine para adelante y para atrás, y derrumba para matizar. ¡Sacúdela, paya! Nelson González nació en 1946 en Caracas y desde muy temprana edad tuvo dos aficiones, las matemáticas y la música. Pero el arte fue más fuerte que la ciencia y el joven Nelson David optó por los ritmos. Sin embargo, todo empezó con una escuelita de música a principios de los 60. Hice mi escuelita de música hasta que, por suerte, agarré un contrato de grabación. Pero en ese contrato de grabación teníamos que grabar obras originales y eso no existía. Y el más viejo era yo, que tenía 18 años. A mí me tocó componer y todo porque ninguno de ellos sabía ni leer música. Efectivamente, de ahí en adelante se hizo esa costumbre de que los long play tenían 12 canciones y todas decían Nelson D. González, era el autor. Inmediatamente pegué en Venezuela. Yo llegué a ser un grupo muy pegado en Venezuela desde que salí. La música de Nelson fue un ser libre al que se le dieron alas y cobró vida propia para volar a lugares a donde ni el mismo autor hubiera imaginado. Pero decirme a mí Colombia era como decirme Bruselas. Y al año me dicen a mí, Nelson, está sonando en Colombia al año con tu nuevo disco, porque yo seguí grabando. Todo el tiempo grababa 2 long play al año. Cuando eso me lo dijeron más o menos a mitad de año, al final del año, en diciembre, se me acercó un señor, me dijo, yo vengo de Nueva York de contratar a Richie Ray, yo vengo de la alcaldía de la ciudad de Cali, yo nunca había oído nombrar la ciudad de Cali de Colombia, y vengo a contratarlo por petición popular para la feria de Cali de 1969. Ahí estuvimos tocando Richie Ray y yo, y eso ha aparecido en todos los libros que se han hecho de salsa, porque ahí empezó la salsa en Colombia. En 1969, Nelson González, junto a Richie Ray y Bobby Cruz, inauguran la música afrocaribeña en Colombia, un dato no menor ni mucho menos local, ya que Colombia fue la tercera pata que le dio fuerza a ese movimiento musical junto a Puerto Rico y Nueva York. Ese momento quedó en la mente de Nelson. Pero el concierto en la feria de Cali de Colombia del año 69 fue memorable. Richie Ray, que tenía más edad que yo y también estaba muy pegado en la salsa, él me agarró en un momento dado que estaban tocando los graduados y me dijo, Nelson, parémonos aquí a mirar a 19.000 personas bailando juntas. Eso nunca se había visto antes. Las salas más grandes eran de 2 o 3.000 personas, que ahora es poco, pero estamos hablando del año 69. Cuando despierte tu corazón y el amor te haga acariciar, un sueño y una ilusión, para introducir un sonido inicialmente extraño proveniente de una isla que se sentía lejana como Puerto Rico, Nelson entendió que tenía que hacer alianzas con los ritmos locales y por eso introdujo instrumentos como la batería o el bajo, propios de las orquestas tropicales, pero también tuvo otras armas. Yo he sido muy fiel al concepto de salsa. Mira, el concepto de salsa es mezcla. Entonces yo he sido uno de los pocos compositores y directores que me he aferrado al concepto de la mezcla. Por ejemplo, mi tema El Payaso es una mezcla de samba, de bossa nova, de rock, de guaguancó. El Payaso es una mezcla. Así mismo, Llorándote es una mezcla. Canciones mías como Cuando Venga la Primavera o la última. Juégale en el son. Y del concepto de mezcla nació entonces Llorándote, un tema que con una letra simple pero sin coros cantados deja en manos de los instrumentos un ritornelo de piano que enamora. Llorándote es una letra puertorriqueña, pero del Puerto Rico antiguo, es decir, algo que el puertorriqueño de ahora no la oye. Y entonces había un grupito en Venezuela que la había rescatado, y son unas trovas muy antiguas. Entonces me las dieron y yo le puse esa música y le puse mi música y mi ritmo, que es un ritmo bastante asincopado, porque nosotros hemos mezclado mucho el bossa nova, la samba, el rock. Las viejas historias, las que se escuchan en los viajes emprendidos por Nelson González, se cruzan en las canciones de su orquesta. Así nació un tema como El Forastero, que en su momento llegó a tener hasta 17 pasos de baile exclusivos en las pistas. Pues El Forastero es una letra que yo hice basada en una leyenda india de los indios Petecuy. Los indios Petecuy habitaban aquí en el Valle del Cauca y esa leyenda me la contaron con la princesa Nayibe. Ella se enamoró del conquistador español y parece que ellos se veían, se encontraban, se enamoraron, pues. A los indios no les gustó para nada ese asunto, les dio celo y mataron a la princesa. Entonces la canción al final dice, el conquistador dice, qué malo es ser forastero. Él se queja de ser un forastero y por eso fue rechazado por los indígenas. Queremos ver la cara. Otros temas de Nelson hicieron escuela y hasta tuvieron alumnos. Payaso, que fue descartado en Venezuela por ser poco ortodoxo, terminó inspirando a grandes bandas como la de Fruco y sus Tesos y al mismo Joey Arroyo. Con El Payaso me pasó algo más impresionante que todo eso. Me gusta que el payaso yo lo hice en Caracas. Me lo rechazaron en Caracas, no le gustó a ninguno porque era muy bossa nova, era muy rock. El Payaso era el tema mío y yo estaba todo triste allá. Cuando llegué aquí, instantáneamente, en Colombia, lo convirtieron en el primer tema del Long Play de Nelson, el primer tema de la feria, El Payaso. Y aquí me lo copió inmediatamente Fruco, alguien que nunca había grabado. ¿Y sabes qué pasó? Toda la discografía de Fruco, de ahí en adelante, se basó en El Payaso. Todo el lanzamiento de Joe Arroyo, y ahorita Fruco me lo reconoce, él me llama su maestro. La música de Nelson y sus estrellas también nos permitió encontrar a los ritmos árabes, pero haciendo escala en Londres. La música la basé en temas árabes y quise introducir algo árabe, pero yo fui prácticamente el primero con el tema Londres. El tema Londres está basado en un tema musical árabe, pero me faltaba la letra. Y ahí fue cuando me acordé de mis primeros viajes a Inglaterra y a Europa. De ahí vino recordar la torre del Big Ben y todo eso, el puente de Londres. Y quise hacer esa imaginación. Bueno, te digo que son cosas, cuando yo hice el tema Londres, nunca me imaginé siquiera que iba a pegar tanto en Colombia, en Ecuador, en todas partes. Mira, las mejores regalías sobre el tema Londres, lo recibo por regalías, por eso lo sé. La recibo de Francia, imagínate, de las discotecas francesas. O sea, si no fuese por esas regalías, si no fuese por esas regalías, yo no me enterara. Yo sé que pronto volveré a ver tus montañas Caracas, donde vivo yo. Escuchar a Nelson es viajar por Londres, soñar con las montañas de Caracas, enamorarse de una caleña de labios rojos y ver sirenas. Es una música para la imaginación. Porque es que las canciones, más bien, sí, las letras y los ritmos tratan de llegar a la imaginación. Y eso es lo que a mí me ha ayudado. Ahí me ha influido mucho Freddie Mercury, que él decía que las canciones tienen que ver con la imaginación. Pues la imaginación es creadora. Es que Freddie Mercury está hablando contra los videos de las canciones. ¿Por qué? Porque el video te impide imaginar. El video ya te da la canción hecha, grabada y filmada, ¿no? Pero cuando en aquel tiempo que no teníamos videos, la gente volaba en la imaginación. Por eso es que el tema Londres le gustó la sirena y toda la evocación que encontraban en mis letras. Hubo una época en que los pies se movían al ritmo de melodías que los seducían con historias de tierras lejanas y exóticas, de personajes legendarios en sus glorias o tristezas. Escuchar una trompeta era como atravesar el océano, mientras que el piano y el timbal tendían puentes que la imaginación atravesaba con la ayuda de piernas que dibujaban pasos imposibles. Sin embargo, lo imposible era no soñar con una sirena, un barco o una leyenda indígena. Hubo una época en que lo imposible era escuchar a Nelson y sus estrellas y no bailar. Les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar con la producción de Gustavo Barros para Vientos del Sur por AM530, La Voz de las Madres. Buen fin de semana para todos. De nuevo otra vez.